dos minutos pasan sobre las 5 de la tarde y sobre la sintonía del cafelito, que es sobre la que te dije que te iba a estar hablando. Te recuerdo que el 607-488-775 es el número de WhatsApp para que nos escribas, para que te dirijas a nosotros con todo eso que antes te comentaba. Y también el 2004 y el 2155 como líneas de teléfono habilitadas para las llamadas. El cafelito, que comienza como siempre saludando y dando la bienvenida a los que nos acompañan en el día de hoy. Fran Arena, Fran, buenas tardes. Manolo Sierra, Manolo, buenas tardes. Buenas tardes. Pepe Carrasco, Pepe, buenas tardes. Buenas tardes. Y Pepe González, Pepe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hablábamos fuera de micrófono de la sanidad, no de lo que nos ocupa ahora, pero sí de otras cuestiones relativas a la sanidad, que si queréis, pues también podemos sacar a debate. Digo que el estado de la sanidad en Ubrique, que vuelve a ser protagonista, lo ha sido la mañana de hoy, cuando la plataforma ciudadana que lucha por una asistencia pediátrica digna, esa plataforma de padres y madres, pues ha anunciado que una de las dos médicas que ejercen como pediatras en la localidad se marcha ya en este mes de mayo. Dicen que por motivos personales, por cuestiones de estudio. Las portavoces de esta plataforma pues han mostrado su sorpresa, porque dicen que en las reuniones mantenidas con el centro de salud no se le había dado a conocer de antemano esta situación, que dice que la médico había anunciado en el mes de diciembre, que fue cuando anunciaron el nombramiento de estas dos profesionales como pediatra. Una de ellas anunciaba que en mayo se iba por cuestiones de estudio, desde la plataforma pues se muestran su sorpresa porque en esas reuniones con el centro de salud no se le había dado a conocer esta situación. Reconocen que al haberlo ocultado el centro de salud pues le genera a ella cierta desconfianza, después de haber mostrado, decían ella, por su parte, en todo momento una postura dialogante para solventar la situación. Si os parece, comenzamos por ahí. Pepe, no sé, Pepe González, no sé qué te parece todo esto. Hombre, a mí me parece, desde mi punto de vista, es que es un despropósito, ¿no? Entiendo. Una cuestión que ya estaba planteada de hace 6 meses o 5 y que últimamente no se dé más información, entiendo que es un despropósito, ¿eh? Es para tomarse las cosas en serio, ¿no? En serio, ¿no? Pero bueno, yo creo que es que eso da cuartelillo a que haya que dar más R que R, ¿no? Y estar ahí exigiendo que bueno, que no ocurran esas cosas y que se cubran las necesidades que hay en el centro de salud, de tanto de pediatría como de otras especialidades, ¿no? Querían estas portavoces, Pepe, antes de darte la palabra, decían estas portavoces que querían dejar claro esto de que viene anunciado, estaba anunciado por ella desde el pasado mes de diciembre, para que no se relacione que esta mujer se va de su puesto de trabajo una vez que van a comenzar las movilizaciones con el tema de las banderolas, para que no se relacionara una cosa con otra. Es decir, que ellas se pueden ir cuando quieren. No hace falta, aunque sea queriendo, ¿no? Aunque digan, me voy porque, como va a empezar lo de la movida esta, me quiero quitar del medio. Aunque sea así, de esa manera. Aquí el problema no está en ellas, el problema está en que no hay médico, no había. Dijeron la primera vez que a lo mejor no había más, ¿no? Que no iba a haber más. Y yo lo que digo que ya hace tiempo que empezaron el movimiento este, y se está tardando mucho en poner las banderolas, en poner las banderas y en pedirlo ya públicamente. Que no le busquen más historias, y que si se van, se quedan, o había, o no han avisado, ¿no? Porque los pediatras le hacen falta a los niños, ¿no? No hay pediatra, pues bueno. Como no hay intención de sustituirlo, no tienen en cuenta de que se van uno y hay que antes de que se vaya ya tenía que haber otro aquí, pues la movilización tiene que haber empezado ya. En el momento que se tuvo una reunión en el FATOU, que por cierto, en la reunión había poquísimos niños en Ubrique. En Ubrique, por lo visto, no había apenas niños. 18 o 30 habría, más no habría. Porque más gente, más padres con niños, más madres con niños, no había allí. Y cuando se pide una cosa de esta, pienso yo que teníamos que acudir los padres porque tienen hijos y los abuelos porque tienen nietos. Yo me asumo a la protesta porque Ya dije en una ocasión que estaba esperando dos nietos. Uh-huh. Y me interesaría que hubiera pediatra. Entonces, yo ofrecí mi colaboración en lo que hiciera falta. Y sigo ofreciéndola, ¿no? Y ya yo pienso que estamos tardando en movernos. Yo pienso, igual que Pepe, pienso que eso ya debería de estar resuelto. Pero también comparto que sé que tanto el centro de salud, en este caso la directora, se ha estado preocupando por este tema. Lo que no sé últimamente cómo lo llevará, si tendrá sustituto o no tendrá sustituto. No lo sé si hasta la presente creo que no hay sustituto. Pero vamos, yo creo que ella sí lo está trabajando porque lo ha estado trabajando de aquí para atrás. No lo va a dejar ahora, estoy seguro. Que está trabajando sobre eso. Pero si ya lo está trabajando y encima se le echa una manilla. Hombre, claro. Toda la gente supuesto. Que le puede ayudar, que sea, para que sea mucho mejor, ¿no? Claro. Y nadie dice que ya no esté trabajando, claro, que esté. Es lo lógico que dentro, ella trabaje, pero lo suyo es que con el tiempo que hace, que antes de irse ya tienen que estar aquí los sustitutos y no están, pues le puede echar una mano y ayudarle a que puedan venir más pronto. Es lo lógico que trabaje porque, entre otras cosas, es su trabajo. Exactamente. De lo contrario. Quizá tenía que haber tenido la previsión y en estas negociaciones... Pero haber la mujer, la señora está harta de trabajar y no la escuchan en ningún sitio, también sí. Es posible, ¿no? Entonces, pues ya tienes que tomar otro tipo de determinaciones personales. Podemos ayudar. ¿Vale? Pero que yo tampoco sé cuál es la situación correcta. Desde luego, culpa de la plataforma que esta muchacha está allá y yo no es, porque ella... La plataforma en todo momento ha dicho que las reivindicaciones son por cómo está el sistema, no cómo están los profesionales trabajando, ¿vale? Entonces, no creo, y además me lo imagino que se lo habrán dicho a las mismas dos pediatras, que no es cuestión de ustedes, de vuestro trabajo en sí, sino de cómo está el sistema y que aquí tiene que haber realmente unos pediatras, ¿vale? Entonces, yo estoy completamente convencido que no es por tema de la movilización. Está bien que lo explique la plataforma, pero yo creo que cualquiera entenderá que no es por culpa de la movilización por lo que está en este caso esta facultativa ha dejado, se quiere ir, ¿vale? Yo entiendo que será por estudiar MIR o cualquier cosa de esa, que es lo que suelen hacer todos los médicos que dan una plaza. Casi todos los médicos que dan una plaza porque quieren estudiar MIR y ya está. Si no, no la deja. Y ya está, y entiendo que la directora del centro médico, pero es que es su trabajo, quizá, y ya como dice Pepe, ya ella tendrá que valorar hasta qué punto esta carga la está sobrepasando, hasta qué punto puede controlarla, y ya está, eso nos pasa a todo el mundo en nuestros trabajos. Los trabajos no son planos en los cuales los empiezas y los acabas de una manera plana, sino que tienen sus problemas y ahí es donde están las personas, la capacidad de reacción que tengan a ese problema y la capacidad de actuación que hagan. Estaba leyendo porque recuerdo que cuando se anunció que ya Ubrique iba a contar con dos pediatras, que fue el pasado 28 de diciembre, se anunció que firmaban ambas, las dos pediatras, por un contrato de duración de un año. Y se contemplaba que la posibilidad de que se marcharan si alguna encontraba otra plaza que le satisfaciera más sus preferencias. En este caso se va, digo porque, claro, si ya en diciembre tenía previsto que iba a irse en mayo y firma por un contrato de un año, no sé. Ahí es donde puede estar un poco la clave de todo este asunto. En cuanto a las reivindicaciones, esta semana van a quedar, han dicho esta mañana que esta semana van a quedar colocadas tres pancartas de gran tamaño. Se van a situar una en el balcón del ayuntamiento, otra a la altura de la Fuente San Francisco y otra a la altura del Hotel Ocurri en los callejones, un poco las dos entradas del pueblo. Y que a partir del 12 de mayo llegarán a los balcones de Ubrique las primeras 1000 banderolas con el lema asistencia pediátrica digna, que se van a repartir junto con la hojilla informativa. Decía Pepe que ya estamos tardando, ¿no?, con esto de las banderolas. Que el mismo día 28 que se dijo que se iban a hacer todas estas cosas, se había quedado ni a las imprentas y a los sitios que fueran, y los reyes no podían echar las banderas. Hombre, la verdad que tenemos 3 meses que eso, la verdad que eso es verdad lo que tú dices, pues que el día 28 de diciembre fue cuando más o menos se firmaron los contratos con esos dos doctores, doctoras. pero que también yo comprendo que si tú has firmado un contrato por un año, no sé cómo a los 5 o 6 meses dice que se va porque le ha salido otro, puede ser que le haya salido otro en su casa o cerca allí de su casa, más cerca que este, y entonces por ahí lo haya dejado. Al parecer se va por estudio, por tema de prepararse por estudio, de prepararse el NIR. Es que no se le puede reprochar nada. No le puede reprochar absolutamente nada. Está en su derecho. Para mejoras de lo que sea, mejoras de dinero, mejoras de puesto de trabajo, mejoras de hacer mil, lo que quiera. Está dentro todo lo posible. Pero por ese motivo, porque si ellas se fueran quedado un año, no se fuera movido nada. Sí, ¿no? Se seguía moviendo porque tampoco era que... No, desde luego, pediatra, ¿sabes? ¿No? Exactamente. Si la, por eso es decir que... Si hay un contrato temporal firmado, que se vayan y ya está. Las actuaciones yo creo que tienes que tomarlas en el momento que firman el contrato temporal. Pero a lo mejor esa persona no estaba segura si se iba a ir o no se iba a ir. A partir de ese momento, pero bueno, si es por un año... Pero da igual, pero... Tienes que tener algo aparte. Yo lo que me refiero es que se sabía que había firmado el contrato por un año. Entonces, ¿por qué no se cortó la movilización esta de pedir pediatra para el pueblo? ¿Por qué motivo se pidió? Porque eso no era seguro, porque no estaban ocupando el puesto. Principalmente, no eran pediatras. Principalmente por, entiendo no yo pediatras. Que principalmente es por eso, no es por el tiempo que pues estén. Por eso, pues ya principalmente es porque aquí lo que hacen falta son pediatras. Pues ya está, pues entonces. Que da igual que estén ellas o no estén. La cosa tiene que ir para adelante, ¿no? Pues venga. Hombre, yo entiendo que la duración del contrato de un año a las que ellas se comprometen, que ya parece ser que ponían ese condicionante, que si le salía un puesto de trabajo en otro sitio donde le satisfaciera más, pues podían optar. Eso no quiere decir que tengan, que están obligadas a cumplir ese contrato de un año, ¿no? Mejor desde luego que el año, lógico, que lo firmen el contrato de un año que no de 6 meses, ¿no? Pero bueno, yo repito que no era problema, claro, de que se quedaran o no para que esto siguiera, claro, adelante, ¿no? Si se quedaban, seguía, claro, adelante. Si firmaban por un año, seguía adelante. Si firmaban por 5, también, claro, seguían adelante, ¿no? Yo de todas maneras... Estamos perdiendo el tiempo. Voy a dar una opinión muy particular al respecto sobre el tema de las banderolas y todas esas cosas. Ahora mismo, coincidiendo con una campaña electoral, en las municipales, precisamente en esa campaña donde se atiborra todo el mundo de carteles y más carteles y papeles y más papeles, eso causa un hartazgo enorme en la gente en general. Pero cada uno lucha por lo que... Sí, quiere. Claro. Y más esa, claro, plataforma que no tiene ningún color político. Claro. Sí. Me va a referir que puede hacer sus reivindicaciones a la, sí, par que los políticos hacen las suyas para que... Sí, Fran, pero precisamente por eso, ¿no? Y entonces eso le retrae mucho a la gente de comprender a veces las cosas y tomarse las cosas de otra manera. Yo creo que 15 días más o 15 días menos, o 15 días después o 15 días antes, bueno, no 15 días antes, sino ya acabando de decirlo, que se podía haber hecho muchísimo antes, sí, ¿no? Claro, yo pienso que sí. Colocar las pancartas, pues ya el las motivo. Pancartas podían estar el 99,99% rotas o que se las fuera llevado no, el viento. Hoy se han caído dos ramas, por lo pronto. Claro. Tú lo que le pues podía entonces, haber pasado a las pancartas, pero bueno. ¿Por qué se han tardado tanto? Yo no sé. No que tenga la gente cuidado, ¿no? Hoy estando no sé, debajo de los árboles, también se lo digo, porque es que se han caído. En algún sitio se han estado poniendo piedras en el camino, es que no lo sé, porque no sé cómo funciona la plataforma, estoy totalmente ajeno a eso y por tanto no puedo opinar, pero yo dejo esa opinión, que me parece que bueno, si no hay más que hablar con cualquier persona que te encuentres en la calle, que cuando empiezan a ver el tema de la campaña, el día 14, cuando empiece, el 13, cuando empiece, vamos, eso causa ya un cansancio enorme, ¿no? Pero también los carteles de las campañas electorales están ya adjudicados. Hay unos carteles que no los ponen por todo el pueblo, lo ponen en sitios... Sí, los espacios. En los espacios, exactamente, que tampoco nos atiboran. Ahora, de lo que nos atiboran es de sí, lo que sobre te llega, para votar, ¿no? Lo que te llega eso tu, sí, el correo. Pero que eso tampoco, eso es lo que tenían que resumir un poquito, porque tú sabes que tú llegas donde está la mesa electoral y tiene allí papeles de todo casi y los coge y los mete en ese momento. Y a ti borran la de eso, que eso también es un coste bastante grande para los árboles y para el medio ambiente y todo eso, ¿no? Y para la propaganda electoral, ¿no? ¿Qué te manda? Que se debe de reducir bastante, sí, el no soporte, un poco, sino bastante, porque tú llegas allí a el soporte papel, a la mesa electoral y tienes, puedes coger el papel que quieras. Dice un oyente, Pepe, al hilo de esto estaba entrando una pregunta, dice, ¿y por qué no ponen menos pancartas los políticos ya que se saben quiénes son? También. Claro, claro, si yo me refiero tanto a la política como a la no política, en el caso de la plataforma que no tiene ningún, se supone que no tiene ningún color político. No se supone, yo, bueno, se supone. Yo me supongo. Y una de las cosas que, o sea, perdona, que comentamos cuando fuimos, que no habría nada, ningún, que no se mezclaría con ningún partido político, porque también la primera, esto que se hizo, la banderola se mezcló con, no sé si con el partido de izquierda, con el de que fuera, o con el de derecho, que fuera, por el color, uh-huh. Solamente por el color. Porque tuvieran ahora cuidado con el color, comentó don Antonio, porque había que hacerlo todo con pinzas porque fueran a mezclar las cosas políticas. Allí nadie dijo nada de política. No, a mí me parece que las dos personas que están al frente por de la... No. De hecho, lo que menos tiene son intenciones. De la plataforma, lo que menos tiene son intenciones políticas. Son madres preocupadas por sus hijos. Esta mañana han comentado algo de que el motivo por qué no se ha hecho antes, no se ha empezado antes. Ha sido, creo, no lo sé porque yo no he hablado con ellas, pero creo que ha sido un cuestión de pedir presupuesto. Imprenta, ¿vale? Al final, por parte del ayuntamiento de Urique, eso lo dijeron en la, no en esta, sino en la anterior intervención, que por parte del ayuntamiento de Urique se iba a sufragar parte, no sé si la mitad de las banderolas, y recalcaban, querían recalcar que era el ayuntamiento de Urique, con la, donde tienen representación todos los partidos que tengan representación, no el equipo de gobierno ni la oposición, es que, no. Es que el ayuntamiento de Urique entendido como dinero público. Sí, de los ubriqueños. Es que siempre vas a decir, Rubén, el ayuntamiento de Ubrique no es un color político. Sí, pero que sí es verdad lo que decía Pepe antes, que ella, las portavoces se han encargado de reiterar, por activa y por pasiva, que no quieren vinculación con ningún partido en concreto. De hecho, el color fue otro de los temas que estuvieron mirando, el color de las banderas, porque no querían asociara a ningún partido. Yo creo que de eso no hay ninguna duda. En la reunión que tuvimos el otro día, precisamente la chavala hablaron de que a ellas verdaderamente habían tenido ese problema con los niños, los habían llevado allí al pediatra y no las habían entendido tan correctamente ni ese camino. Entonces ellas, por eso es por lo que yo creo y pienso que ellas han sido echarse para adelante ahora en esta fecha, porque lo han vivido en sus propias carnes. Sí, que mucha gente lo pone en las redes sociales y ellas han decidido tomar el camino valiente, porque en las redes sociales se puede quedar todo en el aire, pero ellas han decidido hacerlo de otra manera y a mí me parece muy bien lo que han hecho. Uh-huh. Al final el color va a ser el verde, el fondo de la bandera es verde y las letras en blanca, que bueno, puede ser un poco en alusión a Andalucía, ¿no? A la color de Andalucía. Dice un oyente, hola, buenas tardes, al tema de la pediatría, si las madres cogen cita con las dos pediatras, si está malo, que lo lleven, y si cogen número para las pediatras, que lo anulen, para eso ponen anular cita, porque yo estuve ayer con mi niño y faltaron niños a la consulta. Bueno, en definitiva eso, ¿no? Que se coja cita, que seamos responsables con la cita, ¿no? Que se cojan cuando... con lo de los niños, con lo de los mayores, con los mayores con también, todo el mundo, ¿no? Eso lo hemos referido ya muchas veces, claro, ¿no? Que cuando no vas a asistir a una consulta, pues que pegué un telefonazo diciendo que la anula porque queda abierto para otra persona más que esté en reserva en estos casos. Ya hablamos hace 3 o 4 cafelitos. Eso lo hemos hablado ya muchas veces. Hay un teléfono para anular la cita y si la cogió por salud responde, pues la anula por salud responde. Claro. Y ya está. Uh-huh. Bueno, pues... Algunas veces ponen, y perdonan en las consultas, hoy han faltado tantas personas podían haberla utilizado para otro. Nada más, yo aquí lo dije estos meses atrás, lo dije que en uno habían faltado 34. ¿Tú crees que en un mes para mí que era 34 personas? Solución, cuando llamen a esa gente y otra vez al médico le dicen, ahora no te doy número, ahora te va a esperar. Bueno, fíjate que que no sería difícil identificar a personas que cogen el número, y no acuden. El nombre, ¿no?, lo tienen. Claro, por eso, que no es difícil identificar. O sea, a lo mejor una vez te puede pasar o puede haber mil motivos, pero si ya lo haces de manera reiterativa. No por sé. Eso. Se le puede llamar la atención, ¿no? Igual que nos llama la atención con. Hombre, eso por supuesto que se le puede llamar la atención. Cosas, ¿no? Oiga, usted ha cogido aquí tres citas y no ha venido a ninguna de las tres. ¿Va a venir a esta? Pues claro que se le puede llamar la atención, por supuesto. Digo que también se podría llamar la atención. Claro que sí, perfectamente. El celador mismo. O quien sea. No, no, el centro. Celador no, porque el centro no, porque el celador va a hacer la cara más fuerte que el le van a dar. Me van a referir. Lo mismo si tiene los poderes que le dé el centro. No, el centro. Una cartita del centro, ha faltado usted a su cita médica. No, una cartita no, allí colorado delante, hombre, que se ponga colorado delante de todo el mundo. A la quinta, yo eso lo resumiría muy fácil, ¿eh? En pedir que. En pedir que seamos más responsables, seamos mejores ciudadanos. Pero en todos los aspectos en la vida. Sí, sí. Porque a veces vemos cosas en la calle que tú no te atreves a llamarle a alguien la atención que está cometiendo una infracción, bueno, a ojos de todo el mundo, ¿no? Porque o te sale el vecino diciéndote que a ti que te importa, o la madre del niño o de la niña, que a ti que te importa, cuando eso en otros países de Europa no ocurre. La gente es muy corresponsable. Las personas tienen un concepto de civismo enorme. Y aquí tenemos todo lo contrario. Tenemos, digo aquí en España, en general. Con todos los derechos. Aquí tenemos un déficit de civismo enorme. ¿Es verdad? Sí, es verdad, es verdad. Te doy la razón. Lo que pasa es que no sé cómo se puede arreglar. Si poniendo, empezando por los colegios como asignatura obligatoria. Por los padres, Pepe. Espera. Por los padres la básica. Y después el colegio recordárselo como asignatura obligatoria. Vale. ¿Eh? Y sobre todo para explicarle a los niños desde chiquitito que el dinero del ayuntamiento es de todos. No es del señor alcalde ni del señor presidente ni nada, sino es de tu padre que está trabajando y le descuentan el 40% o el 50% que tiene que trabajar entre Hacienda, Impuestos y todo eso. Ese es tu padre el que está pagando las papeleras, los arbolitos, la limpieza del pueblo y todo. Que si está pagando una limpieza, no tienes, teniendo una papelera al lado, no tienes por qué echar las pipas al suelo. Ni las pipas, ni los papeles, ni las cagas de los perros. Que las meten en bolsitas y en la primera esquina, como las veces te muleo, las echan en las escaleras. No mienten los perros. ¿Cómo que no? Si tengo yo una perrera frente a mi casa y más de una vez me encontró una bolsa, ¡pum! Al lado, no tiene yo una papelera y te han puesto un parque para los perros, por Dios. ¿Qué más quiere? Tiene el parque, lo tienen todo allí, y es verdad lo que él dice, la bolsa la ponen al lado. Que la ponen al lado. Ya que habláis de perros, a mí me gustaría. Vamos a irnos a la romería. Me gustaría aprovechar este momento para reivindicar, o hacer portavoz de los vecinos de la barriada Fernández Ordóñez, porque hay unas perreras allí paralelas a esa barriada enormes, no solamente ya los ruidos que causan los perros, sino la poca salubridad que hay allí, el peste que causan, llega a las viviendas. Según la ley no puede existir. Eso es enorme, ¿eh? Como no tengan aire acondicionado. Que tenemos aquí, yo no sé a quien pedírselo ya, porque los vecinos me lo han comentado y ellos me dicen que están cansados de ir a Arceprona, de ir a la policía, de ir al ayuntamiento. Otra cosa es que yo no sé si es que van o no van, a mí al menos me lo han dicho. Y yo, que suelo aparcar por aquella zona, lo veo y los olores me llegan. Y es verdad, es que están, solamente hay una calle por medio, ¿no? Los demás es vía pecuaria y, bueno, los que tienen allí sus perros, pues, como dijo el otro, Ansa es Castilla, son los dueños de aquello. Yo sé que mucha gente, a lo mejor, de los que tengan perros allí, se molestarán de lo que estoy diciendo. Cuidarán, lo tendrán limpio. Se puede molestar porque dirán, es que los perros estaban antes que las cazas. También te pueden decir eso. Pero es igual, es que eso no, es un derecho. Y en segundo lugar, antes de urbanizar, no es un derecho. No es un derecho. Yo no me voy a poner ni a favor. Ahí vaqueriza y tal, lo sale al lado y también no quiso. Yo no me voy a poner ni a favor ni en contra de nadie, sino que si eso está denunciado Arceprona, yo creo que Arceprona habrá ido a ver las condiciones de salubridad de esas perreras. Vale, he visto un programa yo en la tele hace poco y hasta por tirar unos melones para que coman los animales, hasta por eso te puede multar. Fíjate tú lo que te quiero decir. O sea, los animales tienen que comer no del suelo, sino de su... Imagino, si se meten en una cosita como esa, imagínate tú si los perros están allí en las condiciones que no tienen que estarlo. Si le han denunciado a Arceprona, yo creo que Arceprona habrá ido. En cualquier caso, lo que hay que decirle a estos vecinos, que además llevan su parte de razón, a que no le va a molestar un perro ladrando por la noche, es normal, que vayan otra vez a Arceprona y dicen, mira, pusimos una denuncia, a ver, ¿la habéis atendido? ¿Cómo ha salido el informe? O lo que sea, es que no sé cómo se procede en este momento. ¿Estaba todo bien? Ya está, porque si está todo bien, para no denunciarlo más. Porque si al fin y al cabo... Siempre y cuando ellos tengan resguardo, pueden ir precisamente y decirle, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué no nos habéis contestado? Si habéis estado, ¿por qué no nos habéis contestado? Pero es que bueno, tampoco Manolo, sabemos si hay denuncia, Manolo, ¿no? La cuestión no es esa tampoco. Porque puntualmente ocurre una cosa y se pone una denuncia, vale, pero es que más 20 metros más para allá o 20 metros más para arriba ocurre lo mismo. Yo creo que ya somos mayorcitos. Eso sí, y hay organismos que son los responsables. Yo no voy a decir si diputación, si ayuntamiento, si la junta, si quienes sean. Pero hay organismos que son los responsables, que establezcan unas normas para poner esas limitaciones. Una perrera que tiene que estar a 200 metros de una vivienda, pues que no se permita una perrera a 10 o a 20 metros de la vivienda. Y se cumplan las normas. Pero es que yo te entiendo, si no se cumplen las normas, yo conozco pueblos en nuestro entorno donde era un cacao. En aquella época, me estoy refiriendo a hace ya unos pocos de años, y hablando un día con el alcalde, él me comentaba que tenía un problema en su pueblo enorme. Yo era representante de la Federación Andaluza de Caza en la Junta Rectora del Parque de Grazalema, y este alcalde, que ya no lo es, fue muchos años también alcalde de su pueblo, y él me decía que no sabía cómo solucionar los problemas. Digo, pues tienes una normativa a la que puedes acogerte, y sobre esa normativa saca tu bando o tu decreto, como se llame, o tu norma municipal, y que se cumpla, porque tenía rodeado el pueblo de perrera, y yo, si no me equivoco, creo que lo consiguió a base de normas, y alejó las perreras en el entorno del pueblo. Yo me imagino que para las perreras nuevas pues habrá algo, y dirá, pues usted no puede poner una perrera nueva a menos de tantos metros de una casa. Pero si las perreras llevan allí antes que las casas, dirán... Sí, pero si una normativa sale, tendrá que separar las viejas, ¿no? ¿Tú dónde te has comprado la casa? ¿A la vera de una perrera, no? Es que te la han puesto nueva. No, se la está... No, estaba ahí, ¿no? Tanto derecho tienes tú como tienen mis perros, ¿no? Y mi propiedad, ¿no? No es así, correcto. Bueno, habrá que regularizarlo, no, sí, y meterte ya en un berenjena que a lo mejor no es el tuyo. ¿Me entiendes? Pero bueno. No, porque encima las perreras no están en dominio público. O sea, más todavía que no están en una propiedad ni nada de eso. Porque si están en una propiedad, lo primero que tienen que tener es un núcleo declarado como un núcleo zoológico autorizado por un veterinario. Y en una zona pública, de uso público, como es una vía pecuaria, como en el caso en el que me estoy refiriendo, que es una vía pecuaria, es que eso está totalmente prohibido. Mira si hay organismos que tienen competencia ahí. Pero, desde Medio Ambiente, Junta de Andalucía, Diputación... Siempre está prohibido, ¿no? Y nunca nadie le ha metido mano, ¿no? Bueno, pero ¿por qué motivo? Pues yo no lo sé. Por la feria. Venga, espérate, que tenemos que hablar de muchas cosas antes de la feria, que tenemos muchos mensajes de los oyentes. Dice un oyente, y yo tenía entendido esto, lo iba a comentar antes, que en el instituto, dentro de los planes educativos, creo que el tema de ciudadanía estaba metido. Lo que no sé es lo que se da, porque cuando yo estudiaba no se daba. Dice, bueno, ya que estáis con el tema de la ciudadanía, deciros que yo la estudié en el instituto y daban de todo menos cómo tiene que comportarse la gente en la calle. Y dice que a ver si algunos trabajadores de algunas empresas de marroquinería, si tienen un poquitín de esto, de ciudadanía, porque los techos de los coches, dicen, no son merenderos, siempre con botes de zumos vacíos, papel de plata, etcétera. Porque no hay papeles, a los lados. Ya, pero tampoco el no, techo, pues, ¿no? Pero es cuando salen a almorzar. Salen a desayunar, es verdad. Y si no hay papelera, la cogida sigue en la papelera de la fábrica, ¿no, Pepe? Es verdad, yo lo he visto. Le han puesto las cosas encima del coche y el coche no sé de quién era. Ni de quién son, porque son, eran varios. Y la verdad, lo he visto en lo harto de los coches, pero... Vamos más. Dice Mónica, integrante, una de las portavoces de la plataforma, ha escrito y dice, el motivo por el que no se han puesto las pancartas y banderolas antes es porque las cosas de Palacio, como todos sabemos, van despacio. Primero tocaba conocer de primera mano qué pasaba en el centro de salud, de primera mano qué pasaba, pedir financiación. Después. Dice que al pedir financiación hay que esperar a que le dieran luz verde, pedir presupuesto, etcétera. Dice, al no querer politizar el tema, nos hemos querido reunir con el ayuntamiento y con todos los portavoces con representación municipal, es decir, con los representantes de todos los ubriqueños, y es por ello que las pancartas y banderolas no son de ningún partido político, sino de todos los ubriqueños. Y ahora hay dos mensajes que nos piden, Pepe, hablar de otra cosa antes de la fiesta, de la romería. Dice un oyente, buenas tardes, me gustaría que hablarais del problema de tanto robo en Ubrique. Y otro oyente también dice que para cuando en Ubrique más seguridad, que están robando de todo, bombonas, catalizadores de coches, ropa, etcétera. Y quería traer a colación este tema en el día de hoy, precisamente en la jornada en la que la policía local de Ubrique ha hecho público un comunicado en el que informaban de la detención hasta en dos ocasiones durante este pasado puente de un mismo individuo. En el primer caso, ocurrido en la madrugada del 29 de abril, a dicha persona se le detenía en el interior de un establecimiento comercial al que había accedido tras forzar la puerta del mismo. Dice que la rápida intervención y la colaboración ciudadana frustraron el robo pretendido. Igual ocurría dos días después, cuando unos vecinos alertaron de que una persona estaba intentando entrar en una vivienda a través del balcón. En estos dos casos se le imputaron, en el primero de los casos se le imputó delito de robo con fuerza en las cosas, se llama, pasó a disposición judicial, el juez o la jueza, no lo sé, lo deja en libertad con cargo, y de hurto en vivienda habilitada en grado de tentativa en el segundo de los casos. Y ayer también prestaba declaración ante el juez o la jueza y quedaba también en libertad. No sé qué os parece esto, porque yo creo que hay muchas cosas que valorar. La primera, creo que el hecho de que la policía local se preste a comunicar estas actuaciones que un poco, bueno, se pueden salir un poco de lo común o de lo normal, en un municipio, sobre todo también por tranquilidad, ¿no? Porque hay esa inquietud, incertidumbre en el municipio, también ciertos comentarios de que la policía no hace nada, y a lo mejor pues con esta de esta manera se visibiliza ese trabajo, se tranquiliza en la medida de lo posible también a otros ciudadanos. No sé, ¿a vosotros qué os parece esto? Yo la verdad que lo veo muy bien que lo hayan comunicado, porque según, es verdad, según tú y todo el mundo lo dice, que la policía no hace nada, y para que veamos que hacen algo, que sea poco, sea mucho, ahí no voy a entrar yo, pero por lo menos hacen algo. Y la Guardia Civil igual. Lo que pasa es que quizás hagan falta más presencia de la Guardia Civil en Ubrique. No sé si con eso se podrían evitar más de cuatro cosas. ¿Yo bien? No, yo lo veo perfecto. Veo perfecto que lo comuniquen, porque, como dice Manolo, parece... Claro, tampoco pueden estar... Sino viendo que a lo mejor habría habido algo más de alarma, pues han decidido comunicarlo. Lo que viene a poner sobre el relieve, que a lo mejor el tema no es de más seguridad, sino es de más justicia, parece, ¿no? Parece ya que cuando te coges la segunda vez dices, pues mira, ahora te voy a imputar unos cargos, pero no te voy a dejar libertad, ¿me entiendes? Ahí está el problema. Claro, la policía cumple su trabajo, seguro. Yo lo que digo es que llega un momento en el que dices, mira, está muy bien, son delitos menores y ya sabemos cómo funciona Anchas Castilla, como yo digo, Si un carterista está robando en el metro de Barcelona por la mañana y por la tarde está robando, pues, después de haberlo cogido, ¿entiendes? Pero bueno, ya cuando vas dos veces o tres, dices, bueno, yo en este caso el juez o el que sea, que no sé, se tendrá que mojar y decir, mira, hijo, ya te tengo que enviar para donde sea y pegarte allí, yo qué sé, un mes mientras piensas en tu... Claro, que a lo mejor el problema, ni de la policía, ni de la Guardia Civil, ni del juez o la jueza, sino de a la hora de aplicar la justicia, ¿no? Bueno, a la hora de aplicarla tampoco, la justicia en sí que tenemos, ¿no? Porque seguramente el juez o la jueza está aplicando las normas que le dicta la justicia. La policía acaba de comunicar que la cogió dos veces. ¿Ustedes sabéis cuántas veces a lo mejor la cogió de aquí para atrás? Claro. Si no a ese, a otro. Pues seguramente habrá habido las mismas, sino ya viendo un poco la alarma que estaba formado, pues ha decidido comunicarlo. Pero si no a este, a otro, la policía está haciendo su trabajo y la policía no tiene que ir predicando, hoy he hecho mi trabajo y he cogido a dos, y hoy he hecho mi trabajo y he cogido a otro. Es que no tiene, sino me imagino que el mensaje vendrá por ahí, pero yo creo que la policía, no, que la policía, que no es tonta tampoco, para que la policía cumple su trabajo. Pues, y el problema está en que si la policía cumple su trabajo, ¿por qué lo detiene? El juez cumple su trabajo porque le pregunta, ¿no? Sí, la policía lo que hace es decir lo que ha hecho, le levanta los casos y el juez ya es el que decide. Claro. Decide porque tiene unas leyes delante y esa ley le dice, usted no puede condenar a este a tres días o cuatro días de cárcel. Tendrá que tener un juicio, obviamente. Es decir, y entonces la culpa no es ni de la policía, ni del juez, ni de... Es del que ha hecho una ley, que esa ley no se pone más dura, ¿eh? Y te dice, bueno, pues tú vas a estar esos tres días, aunque haya robado... 399 euros, no son 400 límites, no sé qué, más o menos, pero son 400. Haya robado lo que haya robado, tú has entrado en una café, tú tienes delito. Y has robado. Sí, eso pasa ahora. Puedes llevar más que la mitad del cajón de la tienda, te has dado tiempo a coger más que 100 euros, pues tú vas a la cárcel. Si el problema es que ahora mismo las dos veces estas que lo han cogido, supone que va a tener un delito, o sea, cuando sea el juicio le va a decir. Pero mientras tanto, esa persona en la calle que sigue delinquiendo, ¿no? Ese es el problema, pero eso es que lleva pasando de toda la vida. Estas son las cosas que no nos explicamos, ni tú, ni yo, ni habrá ningún... que poner pie en pared y decir eso, habrá que hacer más banderolas y poner otro día el día de la banderola para que detengan al delincuente. No, para que lo metan pronto. O que lo metan en la cárcel. En la época en la que yo fui concejal de policía, todos los años la policía emitía una memoria de actividades, creo que se seguirá haciendo, yo me supongo que donde se relatan todas las denuncias que ha habido de tráfico, de por hurto, por robo, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es debe ser conocido de todo el mundo. De todas maneras, sí, yo es que no le voy a exigir ya más a la policía, porque ellos tienen conocen perfectamente sus obligaciones y yo no soy nadie para decirle que no las cumplen. Me supongo que las cumplen, al menos con lo que a mí me ha pasado últimamente, he visto que las cumplen, porque cuando te ponen la recetita en el coche, en el parabrisas, es que las cumplen. Que las cumplen con unos y con otros no, eso también, ¿eh? Es muy discutible, pero bueno. Otra cuestión es que yo esta mañana he escuchado un comentario de varias personas diciendo que creo que fue entre esta noche y ayer de día, se habían producido en Ubrique 11 robos. Eso es alarmante, si es verdad. ¿Y esa mujer esa persona conoce que en Ubrique había 11 robos? Claro, lo estaban comentando. Yo no lo sé. Yo te digo que si es que así es alarmante. Pero aquí tenemos también la eso de aumentar, ¿no? De exagerar, ¿no? Se han tirado 11 veces del mismo robo. Lo discrepo con todo. Pero yo lo que digo es que ¿por qué no hay una ley, igual que la ley de tráfico, ¿no? Que tú te saltas, en vez de coger, pasa a 60, pasa a 67 y te multan, ¿no? 200 euritos, que a mí me ha pasado dos veces por el mismo sitio. Y perdido. Ya pasó a 50 y si los detrás me pitan, que me piten, me da igual. Que paso suelo pasar muchas veces por ahí. Entonces no hay discusión. Tú te has pasado 7 kilómetros más de 60 veces, tienes 200 euros de multa. Si los pagas prontito, te cobro 100. Pues la ley esta debía decir igual. Tú robas un mes de cárcel, roba dos veces, cuatro meses, roba seis meses, cinco meses, sin más explicaciones. Pero ni nada. Si te cogen con las manos en la masa, ahora tienes que hacer roba. Tres cárceles más en cada provincia. Porque la hagan. En cada provincia. Porque la hagan. Que la hagan, pero alguna tranquilidad y las tres cárceles, dotarla, es que el edificio no es, momento, es que la tienes que dotar de celadores, la tienes que dotar de... Coño, puestos de trabajo, que hacen falta. Claro. Pero bueno. Pues ahí está. Claro. Dice, ese es el problema. Dice un oyente, reivindica que haya, entre comillas, más mano dura por parte de la Guardia Civil y la policía. Que pero además, la policía, la criatura, no puede tener más mano dura porque cuando lo mete, lo detiene, que es su trabajo, lo llevan... Lo echan y al momento está en la cárcel. Pero es que mano dura no tiene que tener la policía. ¿Qué? Mano dura porque va a tener, por eso no es que no puede tener mano dura. Se refiere. Es que es con detenerlo y meterlo en la cárcel. En la cárcel no, llevárselo al juez y ya el otro que decía. Es que no me dejáis leer los mensajes completos. Bueno, te quiero que estamos. Dice que le mandaría él o ella, no sé, muchos vídeos de su calle que llegan y que no ejercen como tienen que ejercer. No arreglan la situación y no proceden a la detención de estas personas. Yeah. Y demás. Es la opinión de este oyente. Dice, buenas tardes, otro oyente. Sobre el tema del ministro Fernández Ordóñez, tengo una pregunta. Si es una vía pecuaria y pública, como estamos diciendo, ¿por qué entonces la gente ha cogido su cacho de la parte del campo que le ha parecido? Que han puesto allí su vallado, su cancela, y que tienen menos papeles que un burro robado, dice. Ah, y otro dato, los que tienen campos allí también son dueños de perros que tienen allí mismo, que no son todo perreras de la gente como se cree. Gracias y buenas tardes. Pues sí, que en ese muchacho lleva razón en eso, porque aquello hubo una época, ya hace muchos años, precisamente que se intentó que todo el mundo escriturara los que tenían allí los terrenos. Hay quien los habrá escriturado y hay quien no los ha escriturado todavía. Y siguen todavía estando sin escriturar. Perdona, Manolo, pero en vía pecuaria no se pueden escriturar terrenos. Sí, ya, pero que hay quien... Entonces, yo sé que en aquella allí fecha, hay hasta viviendas con licencia. Mm. Que pero es que eso será más antiguo, Pepe, eso será más antiguo. Eso... tan antiguo no. No, eso que yo estoy hablando sí es antiguo hotel, ¿sabes? Yo no me imagino allí que nadie haya cogido y de menos de 40 años. Bueno, sí, más o menos 40 años. ¿No? De menos de 40 años, yo no estoy diciendo... Más o menos sobre 40 años. Ahora mismo, en estos momentos, pero que es lo que me vengo a referir cuando... Lo más importante de todo, los perros, ¿no? Es que allá están los perros... Usted denuncia el Ceprona y los perros están allí malamente, el Ceprona va ahí. Como estén malamente, los van a tener que poner bien. Porque el Ceprona hace que no se... Bueno, según el programita este que yo he visto en la tele, vamos, que lo estará viendo más gente seguro... El Ceprona no se complica la vida con ese tipo de cosas. ¿Vale? Dice, en relación a cómo se entera la gente, dice que las redes sociales, que el Facebook, que la gente lo pone para que la gente tenga constancia de los robos que se van produciendo. Y dice otro oyente que el problema en sí no está en los robos, que el trasfondo de todo esto es la droga. Dice que los que roban pues son adictos a la droga y que es un problema de esto, de drogadicción, porque roban para poder consumir. Opiniones que, claro, no, yo no sé en qué fundamento se basan. Seguramente lo tendrá la persona que lo dice, pero yo no puedo entrar ahí. Hombre, el fundamento, Fran, es que hoy no hay argumentos, no hay nadie que tenga argumentos para robar para comer. ¿Por qué no? Porque las necesidades, por muchas que necesidades yo no le digo, que tenga una persona... Yo no le digo persona, a esta persona que no, sino que no puedo entrar yo ahí. Tampoco robes para comer porque hay sitios que te dan sitio de comer. Que te dan de comer efectivamente, por eso lo digo. Y te dan la cesta de la compra completa. Roban, además, no sé si es que el delincuente que está robando ha dicho, no, a mí me hace falta para droga. Entonces dije, y el delincuente le ha dicho, pues digo, pues si es para droga. Pero vamos, da igual para lo que robe, Pepe. O roban para vicio, o roban para vicio. Eso está claro. Vecinos de la Cañada del ministro Fernando Ordóñez dicen que llevan allí más de 40 años y que pagan contribución. El hecho de pagar contribución no significa que tengas derecho a ninguna propiedad. Nada más que a pagar el impuesto. Y es más, puede haber personas... Después yo voy a contar un caso. Puede haber personas que tengan incluso escrituras que no sirven para nada. Porque las escrituras lo que sirve es el registro. Y y escritura. Una escritura no tiene sin registro, ¿no? No, una, tú si puedes la escritura tener... no está registrada, no vale, con lo que tú podrás tener un documento, no, tú puedes un tener una o algo, ¿no? Tú vas a un notario y el notario hace tus escrituras con lo que tú le digas. Ah, eso sí, pero después tienes solamente que estar registrada. Las tienes que registrar, si pero no están si... registradas, no valen. Eso es lo que estoy diciendo. Sí, perdona, sí. Es que muchas personas que se creen que porque tengan unas escrituras ya tienen derecho, y no tienen derecho ninguno, sino que van a un banco a pedir un préstamo y que lleven las escrituras. Claro, porque te van a pedir una nota simple. No, tiene que ser el registro de la propiedad, lo que da el derecho de la propiedad. Y en vías pecuarias no se pueden registrar ninguna escritura. No hay, vamos, que la ley lo dice, que son dominios públicos y que son inalienables, inembargables e imprescriptibles. O sea que, por ley, tú haces algo en una vía pecuaria y, bueno, hay precedentes en Ubrique de haber derribado una vivienda en Tabizna a un ciudadano de Ubrique porque estaba en una vía pecuaria. Que claro, otros que también la han hecho y no se la han derribado, vale, de acuerdo. Esa es otra cuestión, ¿no? Que no, podían también. Le, se la derribaron parte, ¿no? No lo sé. Yo creo que se la derribaron íntegra. Pero había una parte que estaba metida dentro de la vida pecuaria, no lo sé. La otra parte no estaba. No lo sé, Manolo. Yo sé que se la derribaron. Yo tengo entendido eso, en que eso es así. Ajá. Yo sé que se la derribaron, no te puedo es decir verdad, porque no es estaba verdad, allí ni. Se lo derribaron, es verdad. Bueno, las fiestas, que también queremos hablar de fiestas y de, Pepe dice y que de romería, que Pepe viene con ganas de romería. Fiesta, feria y romería. 27 de mayo, finalmente. Sí, la feria de la feria Sevilla, la feria donde sea, feria. Sábado 27 de mayo, ¿qué te mayo parece, muy Pepe? Bien, muy bien. Tenía que ser 15 de mayo, más prontito, porque es el día San Isidro, ¿no? Pues claro, el día San Isidro. El 15 y se acabó, no hay problema. Pero es el 27, pues nada, de acuerdo, me espero. Finalmente, bueno, se decía el concejal que el colectivo era el que más se había movido, el que más se había preocupado y era un poco el responsable, ¿no?, de que todo esto fuera bien o fuera mejor que el año pasado, cuando sí que hubo más problemas, ¿no?, a la hora de fijar la fecha y demás. El 15 hubiera coincidido con la campaña electoral. Decía antes, no, miro a Pepe porque decía antes Pepe lo de ligar las banderas con la campaña. No sé, el 27 de mayo nos garantizamos que es día de reflexión y no se puede pedir el voto, no puede pedir nadie el voto, o sea, nadie puede ir a la romería a pedir el voto, ¿no? De hecho, vale, pues, ¿qué? Por 27. Bueno, y este fin de semana los gamones. Fran, estábamos hablando hoy a mediodía de, bueno, Manolo Castro, uno de los investigadores sobre esta fiesta. Sí. Bueno, pues a mí me lo comentó, ¿no?, que estaba preocupado por el tema de la pérdida de parte de nuestra cultura, como son las canciones de Columpio. Sí, me llamó Manolo preocupado, porque Manolo tiene mucha sensibilidad con este tema, por las canciones de Columpio. Yo, pensándolo bien, hay una generación entera que no hemos pasado por harto las canciones. Sí, nos las hemos pasado por el columpio. Nos las hemos pasado por el columpio, una generación entera. Y, hombre, está preocupado, quiere que se haga un archivo, que seguramente se hará, ¿vale? Pero estaba reivindicando un poco eso de que no se perdieran las canciones de Columpio. Él ha creado un archivo que lo va a poner público para que la gente se pueda descargar las canciones y ya está, a ver si poquito a poco en los cafelitos le vamos dando más difusión. Yo creo que aquí en la radio tiene que haber documentación para que, no, él, todos los años venían aquí, cantaban, señoras cantaban canciones de Columpio. La hay aquí en la radio, creo que Fran lo comentó una vez. No sé si la biblioteca pero aparte Manolo, ha hecho un archivo que dice que lo va a poner público para que la gente se pueda descargar las canciones. Y yo, pensándolo el otro día, cuando él me estaba enviando la información, digo, pero claro, es que hay una generación entera, que es la mía, que ha escuchado hablar de las canciones de Columpio. Pero que no se han preocupado para No, que yo la he escuchado con 40 y pico años, ¿me entiendes? Yo antes no había escuchado las canciones de Columpio, sabía que existían, pero no veía tanto, pues, no se ha fomentado tanto. Recuerdo de de los columpios que ponían en la en el San Juan y aquí, y no hace muchos años. No hace muchos años. No, el columpio se sigue... Porque lo recordado otra vez. Pero el columpio se sigue... Ese columpio se sigue poniendo en la Plaza La Verdura, le cantaban. Y cualquiera que veas cantando sabe que está cantando, pero por tú esto, no sabes que es una canción del columpio. Y después, cuando yo era chico, yo me metía en mi candela de Lian Shampoo y no salía de ahí. Y allí no había columpio. Había lo mejor en la Plaza La Verdura. Lo más bonito es... Lo más bonito es visitarla, hombre, a todas, ¿no? Porque es un tirón muy largo. Pero por lo menos cuatro o cinco. Manolo, sí. Cuando tú untabas la leña, que parecía que había ido a coger espárrago, y bajaba, el día de la leña te dolía más todavía, porque te dolían todas las heridas que te había hecho cogiendo leña. Todos los arañazos. Cada vez que te arrimaba a la candela. Tú ese día no querías irte a otra candela, tú querías explotarlo en la tuya. 24 candelas va a haber este sábado. Dicen que lo urgente no deja tiempo para lo importante y no hemos hablado apenas de fiesta, de romería. Bueno, la romería podemos hablar el miércoles que viene, Pepe. Perfecto. Así te tiramos, tratamos en corto y te tenemos aquí. A ver si es posible que te tengamos aquí. Tengamos una poquita más de información. Ya tenemos algunas cosas claras. Vamos a pasar algunos datos que son... Lo primero que se hace en sábado, que creo que es un acierto. La gran demanda, ¿no?, del año pasado. Bueno, el primer acierto es que se cuente con la asociación, con lo que diga la asociación, con lo que diga la que sabe de romería, exactamente. Y eso es lo primero que tiene que hacer el que esté ahí de concejal, escuchar a las personas que saben y que vayan para adelante con lo que dicen, no sé si, apostar por ello. No sé si ha dicho si va a haber barra. Si hay barra, hay también un grupito por ahora, el trenecito. Caceta o hay carpa. Sí, hay una carpa también. O sea, por ahora se están saliendo con las suyas, gracias a Dios. ¿Vale? Y ya lo que hay que esperar un poquito más de datos, pero... A mí me parece muy bien eso de las canciones de los columpios y eso, ¿eh? Pero voy a decir una cosa, ¿eh? Hay cosas antiguas, costumbres antiguas que no molan porque a la gente le trae malos recuerdos. Y yo voy a decir una anécdota que ustedes se podéis pensar que es una gili, ahí me quedo, ¿no? Sí. Pero una persona joven. Nosotros somos ya un poco mayorcitos, ¿no? No, que estamos yo que lo yo digo, cuando no pequeño, yo sí, que yo estaba sí. En el campo, para jugar el fútbol, cogíamos una bota rota. Una bota de cuero que se usaba mucho entonces, bueno, ¿quién podía tenerla? Pero cuando ya la bota se había arrugado y se había roto prácticamente el cuero... Una bota de bebé vivo. No, me refiero a una bota, un zapato. Y se le pegaban, no había balones, y se le pegaban patas al zapato. Goles de cabeza no marcaba ir ninguno. Yo estoy hablando de hace 60 años y más pero eso que recuerdo trae eso, son vivencias malas. ¿Por qué? Sí, porque... No me digas que tú no eras feliz pegándole la pata a la bota. Sí, pero no me acuerdo del balón de... No había otra cosa, pienso yo, pero... No, pero las canciones de columpio son muy bonitas. Yo pienso que... Yo tengo aquí, él me mandó el archivo. Las canciones son más o menos como las corraleras. Se cantan al momento. Que tenía los cordones. Lo que pasa es que no se han inventado nuevas. No. Estoy diciendo que yo me acuerdo cuando en el campo de fútbol los balones tenían cordones. Y eso cuando le pegaba de cabeza te acordaba de toda la generación del balón. Claro, pero las notas no... Pero bueno, pero disfrutábamos con él. Claro, disfrutábamos. No botaba, más recuerdo. Es lo que había. A no ser que te metieran todos los goles o que no te dejaran jugar o te pegaran o algo. Vamos a ver, las botas esas no tenían nada que ver con un Mikasa mojado. Eso era peor que una bota, eso era peor que cualquier cosa. Y eso es que te lo clavaba y todavía tiene que haber alguno por ahí, lo mojamos y que lo prueben los niños de ahora. Los veo ahí pegándole balonazo a la cuando digo, esto te hace falta un Mikasa, verás cómo no le dan. ¿Y un Mikasa cuál es? Mikasa era una marca de balones que ya sin está mojado. Con los triangulitos blanco y negro. Triangulito blanco y negro. Ya sin está mojado, estaba más duro que el arcoyano, pues ya mojado no te quiero ni decir. Y en invierno con el frío no veas. Claro. Y ahora los niños tienen unos balones muy buenos. Eso era mortal. Yo no le he pegado muy fuerte nunca a la pelota, pero yo tenía a mi hijo apuntado al fútbol con 108 años y allí había niños que le pegaban a la pelota más fuerte que yo. Bueno, el miércoles que viene, que hoy os pedí también que acabáramos un poquito antes. Quiero recordar que la Asociación Ubriquedame Tu Mano seguimos con las camisetas para que toda la persona que se quiera inscribir se pase por la piscina, que allí estamos de 5 a 9 de la noche, de lunes a jueves. ¿Cómo va la inscripción? Va bastante bien, pero vamos, todavía falta mucho. Falta mucho. El viernes se presentó el cartel, que fue un éxito, las cosas como son. Obra de Andrés. Ya tú lo viste, y Andrés disfrutó con eso. A ver, que es un muchacho que se lo ha currado. Se lo ha currado muy bien, y de verlo en silla de ruedas, como yo dije allí, de verlo en silla de ruedas, a verlo hoy ya con una moto para subir para trabajar, una ventaja, a pesar que sigue estando fastidiado. Bueno, pues con eso nos quedamos. El miércoles que viene seguimos hablando. Les decía que un oyente, hablando de buenos y malos recuerdos, que él era feliz quitándole leña a otras barriadas. Para la, ya, más verdad, para la es verdad. Eso es verdad. Qué pena que eso no se ve. Y pelea, ¿eh? Nada de pelea. Fran, Manolo, Pepe y Pepe, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Nosotros que nos vamos, y a eso de las 6:30 volvemos con los servicios informativos de esta casa.